como ya sabemos, están en un receso. Y va a regresar la actividad este fin de semana, comenzando con el día viernes, donde vamos a tener 4 partidos, así como lo escuchan. Atlas contra Mazatlán, Querétaro contra Toluca, Necaxa, Tijuana, Puebla contra Cruz Azul. Después el sábado, Pachuca contra Guadalajara, América contra Santos, Juárez contra León, Monterrey contra Tigres y el domingo Pumas contra el Atlético de San Luis. ¿Y cómo está la tabla entonces? Cruz Azul está en primero con 28, Tigres tiene 24, Toluca 22, Monterrey 21, el Atlético de San Luis 20, Pumas tiene 20. La diferencia es, ellos tienen más 6, Pumas tienen más 4. Tijuana está en séptimo con 20, ellos tienen diferencia 0. Atlas está en octavo con 17, Guadalajara 15, el América 14. Fuera puestos de competencia, o bueno, de liguilla, como le dicen allá a este periodo extendido, donde tienen un play-in ahora, háganme el favor. Necaxa tiene 13, Puebla tiene 11, Juárez tiene 10, León 9, Pachuca 9, Querétaro 9, Mazatlán 8 y Santos tiene 8. Y bueno, vamos a pasar de ahí, del fútbol de la Liga MX, a la Liga EA Sports, donde la jornada 10 continuará o comenzará con el partido a la vez contra Real Valladolid el viernes. Después, el sábado, el Atleti se juega contra el Español en un derbi más de esa región. Después, Osasuna contra Real Betis, Girona contra Real Sociedad, Celta de Vigo contra Real Madrid. Después, el domingo, Mallorca contra Rayo Vallecano, Atlético de Madrid contra Leganés, Villarreal contra Getafe, Barcelona contra Sevilla y el lunes por la noche Valencia contra Las Palmas. La tabla está de la siguiente forma: Barcelona está primero con 24, Real Madrid tiene 21, el Atlético de Madrid 17, Villarreal 17, Osasuna 15, el Atleti tiene 14, Mallorca 14, Rayo Vallecano 13, Celta de Vigo 13, Real Betis 12, Girona 12, Sevilla 12, Alavés 10, Español 10, Real Sociedad 9, Getafe 8, Leganés 8, Valencia 6, Real Valladolid 5, Las Palmas tiene 3. Y bueno, vamos a pasar de ahí, de esta liga, a la Liga Premier, que también todas estas ligas en Europa, lo que es España y ahorita en Inglaterra, que les he dicho, están en un break por la actividad FIFA, obviamente, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Entonces, la jornada 8 comenzará con los partidos del sábado: Tottenham contra West Ham, Fulham contra Aston Villa, Ipswich contra Everton, el Manchester United contra Brentford, Newcastle contra Brighton, Southampton contra Leicester, el Bournemouth contra el Arsenal. Después, el domingo, Wolves contra Manchester City, Liverpool contra el Chelsea. El lunes por la noche, Nottingham Forest contra Crystal Palace. Y la tabla está de la siguiente forma: Liverpool tiene 18, Manchester City 17, Arsenal 17, Chelsea 14, Aston Villa 14, Brighton 12, Newcastle 12, Fulham 11, Tottenham tiene 10, Nottingham Forest 10, Brentford 10, West Ham tiene 8, Bournemouth 8, Manchester United 8, Leicester 6, Everton 5, Ipswich 4, Crystal Palace 3, Southampton 1 y Wolves tiene 1. Y eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y los partidos de la jornada 8 son los siguientes, comenzando con el del viernes: Mónaco contra Lille. Pues el sábado, Brest contra Stade Rennais, Saint-Étienne contra Lens, el PSG contra Strasbourg, Le Havre, bueno, el domingo, Le Havre contra Lyon, Auxerre contra Reims, Nantes contra Niza, el Toulouse contra el Angers y Montpellier contra el Marseille. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga. el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los partidos para la jornada número 7, que comenzará con el partido del viernes entre Borussia Dortmund y San Pauli. Después el sábado tendremos Bayer Leverkusen contra Eintracht Frankfurt, el Borussia Mönchengladbach contra Heidenheim, el Friburgo contra Augsburgo, Hoffenheim contra Bochum, el Mainz contra Leipzig, Bayern München contra Stuttgart, el domingo Kiel contra Union Berlin y Wolfsburgo contra el Werder Bremen. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar a la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a ver cómo quedó, cómo está la jornada número 8, que comenzará con los partidos del sábado, como contra Parma, Genoa contra Bolonia, el AC Milan contra el Udinese, la Juve contra la Lazio. Pues el domingo el Empoli contra Napoli, Lecce contra Fiorentina, Venezia contra Atalanta, Cagliari contra Torino, Roma contra el Inter y el lunes por la noche Verona contra el Monza. Y la tabla está de la siguiente forma: el Napoli tiene 16, Inter 14, la Juve está en tercero con 13, Lazio 13, Udinese 13. La diferencia entre los tres es que Juventus está más 9, Lazio más 3, Udinese tiene 0. Pues está el AC Milan con 11, la Torino con 11. La diferencia es AC Milan tiene más 6 y Torino más 1. Atalanta tiene 10, Roma 10, Empoli 10, Fiorentina 10. La diferencia es en el goleo de Atalanta tiene más 3, Roma más 3, Empoli más 2 y Fiore tiene 1. Después Verona con 9, Bolonia con 8, Como con 8, Parma 6, Cagliari 6, Lecce 5, Genova 5, Monza 4 y Venecia 4. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí entonces a la Champions League. Que bueno, como ya saben, pues ya se viene otra jornada más de la Champions League. Es la jornada número 3 y comenzará con los partidos del martes siguiente, el día 22. AC Milan se enfrenta a Club Brugge. El Mónaco se enfrenta a la Estrella Roja de Berlín. Arsenal se enfrenta al Shakhtar Donetsk. El Aston Villa contra Bolonia. Girona contra Slovan Bratislava. Juventus contra el Stuttgart. El PSG contra el PSV. Real Madrid contra el Borussia Dortmund. El Sturm Graz contra el Sporting CP. El día 23, Atlanta contra Celtic, Brest contra Bayer Leverkusen, el Atlético de Madrid contra Lille, Barcelona se enfrenta al Bayern München en un super partido, Benfica contra el Feyenoord, el Manchester City contra Sparta Praga, Leipzig contra Liverpool y Salzburgo contra Dinamo Zagreb. Pues Young Boys se enfrenta al Inter. Y bueno, pues la tabla sigue igual: Borussia Dortmund tiene 6, Brest 6, Benfica 6, Bayer Leverkusen 6, Liverpool 6, Aston Villa 6, Juventus 6. Pues vienen los de 4 puntos: Manchester City 4, Inter 4, Sparta Praga 4, Atlanta 4, Sporting 4, el Arsenal 4, el Mónaco 4, Bayern München 3, Barcelona 3, Real Madrid 3, Lille 3, PSG 3, Celtic 3, Club Brugge 3, Feyenoord 3, Atlético Madrid 3, el PSV tiene 1, Stuttgart 1, Bologna 1, Shakhtar 1, Dinamo Zagreb 1, el Leipzig tiene 0, Girona 0, Sturm Graz 0, AC Milan 0, Estrella Roja 0, Salzburgo 0, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0. Y entonces, ¿quién le ganó al Barcelona? Me pregunto yo. El Mónaco. Y el Bayern München le ganó el Aston Villa, o sea. Y el Real Madrid le ganó el Lille. O sea, cañón. Pero bueno, eso va a ser todo entonces por la Champions League. Y entonces vamos a ver qué nos trae la NFL, que se está poniendo muy buena. Y todo, pues ya se viene la jornada, la semana número 7. y qué es lo que nos va a traer. Pues unos buenos partidos, comenzando con el día de mañana, se enfrenta Denver contra Nueva Orleans. Después el día domingo a las 7:30 desde Londres, Nueva Inglaterra contra Jacksonville. Después el partido de Denver contra Nueva Orleans es a las 6:15 el jueves. Después el domingo a las 11 al tiempo regular, tiempo de la montaña, Seattle sobre Atlanta, Tennessee contra Buffalo, Cincinnati contra Cleveland, Houston contra Green Bay, Miami contra Indianapolis, Detroit contra Minnesota, en un super partido entre el invicto y Detroit, que anda muy bien. Entonces Filadelfia contra Nueva York, contra los Gigantes. Y bueno, vamos a ver a qué hora no los dejan ver. Y sí, así como lo ven, las Águilas a las 11 se enfrentan contra los Gigantes en un partido que va a determinar quién va a quedar arriba en esa, en esa división. Las Águilas están 3-2 y los Gigantes están 2-4. Entonces realmente podrían quedar 3-3 y los Gigantes 3-4. Pero bueno, eso es nada más fantaseando en lo que podría ser, porque no creo que las Águilas vayan a perder con los Gigantes. Y bueno, después de esa, a las 2:05 se enfrentan los Raiders contra los Rams, las Panteras contra los Commanders a las 2:05 también, a las 2:25 los 49ers se enfrentan a los Chiefs en un remake del Super Tazón, el último Super Tazón, donde los Chiefs le ganaron a los 49ers en tiempo extra, me parece, ¿no? Después los Jets a las 6:20 se enfrentan a los Steelers en un partido donde los Jets, 6:20 de la tarde, es Sunday Night Football. Los Jets, que se interesaron por Davante Adams, el jugador o ex jugador de los Raiders, se incorpora al equipo de los Jets para seguir cachando pases desde la mano de Aaron Rodgers, su ex quarterback en Green Bay. Entonces va a ser un reencuentro. Vamos a ver qué tal les va a los Jets ahora que ya eliminaron al coach y le echaron toda la culpa de todos los problemas de los Jets, a pesar de que el quarterback era el que estaba mandando las intercepciones en ese equipo. Entonces el lunes por la noche hay dos partidos a las 6:15 por ESPN y por ABC, aquí dice, los Ravens contra los Buccaneers, y a las 7 por ESPN Plus, los Chargers contra los Cardinals. ¿Cómo la ven entonces? Va a estar interesante ese lunes por la noche. Supongo que la gente va a ver a los Ravens, que están 4-2 contra los Buccaneers 4-2. Pues supongo que es mejor partido, ¿no? Quién sabe, pero... Y bueno, otro jugador que fue intercambiado este fin de semana, en lo que todos esperábamos cambios, pero no de los equipos que lo hicieron. Es el equipo que contrató a Mari Cooper, que se va de Cleveland y se integra a los Bills de Buffalo, así como lo escucharon, en un mega trade que realmente no era tan mega ni tan trade. O sea, pues ya lo sabíamos que los Browns estaban tratando de deshacerse de sus jugadores, en este caso de Amari Cooper, y pues decidieron deshacerse de Amari Cooper, pero no venir traer a un jugador de la talla de Brandon Ayuk al equipo, sino simplemente conseguir a Jeudy, el receptor abierto que estaba en los Broncos de Denver y ahora está con ellos ahí. Entonces Denver, Jeudy se vuelve el receptor número uno en Cleveland. Amari Cooper se va con los Bills de Buffalo. Y vámonos, después de eso vamos a los resultados de la jornada número 6. O de la semana 6, como le llaman ellos. Y estos son los resultados, comenzando con el partido del jueves por la noche.

8 de la noche con 42 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con los Tejanos, la NFL, con el partido de los Tejanos contra los Patriotas, que fue el domingo pasado. Y los Tejanos le ganaron 41-21 a los Patriotas para ponerse 5-1. Los Patriotas 1-5. Después los Buccaneers le ganaron 51-27 a los Saints. En un partido que, bueno, pues obviamente los Buccaneers explotaron a la ofensiva. Y tienen un récord de 4-2 cuando los Santos, que habían comenzado 2-0, ahora están 2-4. Después viene el resto de los partidos del domingo. Las Águilas le ganaron 20-16 a los Browns. Con eso se pusieron con un récord de 3-2. Después los Colts le ganaron 20-17 a los Titanes para ponerse 3-3 en la temporada. Los Chargers le ganaron 23-16 a los Broncos. Los Steelers 32-13 a los Raiders. Los Falcons le ganaron 38-20 a las Panteras. En un partido decepcionante, los Leones le ganaron 47-9 a los Cowboys. En otro partido, los Bengalíes le ganaron 17-7 a los Gigantes. Y el lunes por la noche, los Bills le ganaron 23-20 a los Jets. En un buen partido de fútbol, donde los Jets, bueno, los Jets nunca estuvieron adelante. Los Bills estuvieron adelante toda la, pues toda la noche, ¿no? Y pues eso va a ser lo que se va a dar. Los dos equipos que se enfrentaron el lunes por la noche son los mismos que recibieron jugadores el día de hoy, donde había un límite para hacer intercambios y obviamente los Vaqueros no hicieron nada. Y bueno, pues eso va a ser todo por eso. Vamos a las posiciones. En la americana, en la división este, los Buffalo Bills están primeros con 4-2. Miami está 2-3. Los Jets 2-4. Y Nueva Inglaterra 1-5. Pues en la norte, Baltimore está 4-2. Pittsburgh está 4-2. Cincinnati está 2-4. Cleveland está 1-5. En el sur, los Tejanos están 5-1. Los Colts 3-3. Tennessee está 1-4. Jacksonville 1-5. En el oeste, Kansas City está 5-0. Los Chargers 3-2. Denver 3-3. Las Vegas Raiders están 2-4. En la nacional, en la división este, Washington está primero con un récord de 4-2. Philadelphia está 3-2. Dallas 3-3. Y Nueva York está 2-4. En el norte, Minnesota está 5-0, Detroit 4-1, Green Bay 4-2 y Chicago está 4-2. Todos los equipos en esta división tienen por lo menos 4 victorias, todos. Uno con 5 está invicto. Después en la división sur, Atlanta está 4-2, los Buccaneers 4-2, los Saints están 2-4 y Carolina está 1-5. En el oeste, San Francisco está 3-3, Seattle 3-3, Cardinals están 2-4 y los Rams están 1-4. Y bueno, pues ya se lo imaginarán. ¿Qué les puedo decir? Ha sido una semana difícil ver cómo los Cowboys los vapulearon. Y para acabarla de fregar, tienen este día libre, este fin de semana. Los Bears y los Cowboys descansan. Y es así como los Cowboys no van a poder sacarse la espinita de esos 47 puntos que le anotaron. Lo cual puede ser el récord de puntos en un periodo de 4 juegos en casa contra los Cowboys en un muy mal periodo, en los que todos los equipos con los que se han enfrentado tienen buenos jugadores, corredores. Y bueno, se han destazado los Cowboys, que realmente no paran a nadie a la defensiva. Sobre todo ahorita que tienen como a 6 jugadores lastimados. Entonces vamos a pasar de eso, de la NFL, vamos a pasar a las ligas las ligas mayores de béisbol, donde pues está jugando el campeonato de la nacional, de la liga nacional, y están los Dodgers bateando, están ganando el partido ahorita 7-0. Hace apenas 2 segundos ¿qué les puedo decir? Los Dodgers iban 4-0 en la baja de la séptima entrada, cuando entraron a la alta de la octava, que están ahorita. Pues fue cuando metieron otras tres carreras, nada más para impulsarse a lo que podría ser el ponerse 2-1 en esta serie contra los Mets de Nueva York. Y bueno, uno que no haya estado viendo lo que ha estado pasando, pues se preguntaría, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y pues la verdad es que no sabíamos que los Dodgers iban a tener a varios jugadores, los dos Hernández, bateando home runs derecha e izquierda. Y básicamente los pitchers de los Dodgers han tenido 4 partidos casi perfectos, en donde no han dejado una sola carrera de ninguno de los dos equipos. Ahorita de los Mets, pero en la serie pasada de los Padres. Y es así como llegaron de estar abajo 2-1 en esa serie contra los Padres de San Diego. Llegaron a estar 3-2 y pasar a esta serie, en donde ahorita mismo está bateando Otani. Y bueno, se espera, la cuenta está 3-2. Vamos a ver si le dan base por bolas o qué va a pasar. Hay un solo out en esta entrada. Y pues parece si Mookie Betts grounds to era Mookie Betts, no era Otani, perdón. O sea que Betts era el que estaba bateando. Hizo un out, una jugada de rutina. Bueno, pues ni modo. Sí. Fue una bola en el piso, bueno, rodada hacia la tercera, y el jugador de tercera tiró a primera y lo sacó este jugador Betts que acaba de salir entonces. Y ahorita está batiendo Freeman, y como dije, están en la alta de la octava entrada, están 7-0. Y entonces vamos a ver cómo se han dado los partidos. El día de ayer jugaron los Yankees y le ganaron 6-3 a los Guardians para poner esa serie 6. La serie está 2-0 y obviamente está a favor de Nueva York. El lunes jugaron los dos en las dos series de campeonato. En la nacional, los Mets le ganaron 7-3 a los Dodgers. Y en la americana, los Yankees le ganaron 5-2 a los Guardians. Y con esto ellos se ponían 2-0. Bueno, en ese momento 1-0, pero ya están 2-0. El domingo comenzó entonces el campeonato de la nacional. Los Dodgers le ganaron 9-0 a los Mets. Esto después, obviamente, de tener las otras series. Bueno, estuvo increíble. El sábado los Guardians le ganaron 7-3 a los Tigers, y con esto ellos avanzaban al campeonato de la americana, ya que su serie la acaban de ganar en ese momento 3-2 sobre los Tigers, que se quedaron en la orillita. Y como les dije, el viernes los Dodgers le ganaron 2-0 a los Padres para ganar la serie 3-2. En pues una limpia a los jugadores de San Diego, que no pudieron con Yamamoto y con Trainen, que entraron muchos jugadores a hacerle la ayuda a Yamamoto, pero realmente era Yamamoto contra Darvish, y en contra de Yamamoto nada más hubo 2 hits. En contra de Darvish nada más hubo 4 y 2 de ellos fueron home runs. O sea que realmente los Dodgers con 2 hits, porque realmente fueron 2 home runs, ganaron este partido, y los dos eran de los dos Hernández. Entonces, vaya partido. El jueves pasado los Yankees le ganaron 3-1 a los Royals, y con esto ellos ganaban su serie 3-1 a los Royals y pasan a la campeonato de la Americana, mientras los Cleveland Guardians le ganaron 5-4 a los Detroit Tigers. Y con esto ganaron sus, ponían en ese momento la serie 2-2. Y obviamente el miércoles en la noche, que les estaba transmitiendo yo el partido básicamente mientras se estaba dando, los Dodgers empataron su serie 2-2 con un marcador de 8-0, en donde no permitieron a San Diego ninguna carrera. Obviamente, eso sí, tuvieron 7 hits y tuvieron un error que no fue forzado. Entonces, realmente se reportó como un error para San Diego. Y en ese error anotó uno de los jugadores de los Dodgers en un fatídico 3, séptimo inning, donde metieron 3 carreras los Dodgers. En ese momento se ponían empatados 2-2. Entonces, eso es básicamente lo que pasó. Ese mismo día, ya les había dado los otros resultados de esos otros partidos. Entonces, ¿cómo está ahorita la serie de la Americana y de la Nacional? Entonces, en el campeonato de la Liga Americana, los Yankees le van ganando 2-0 a los Guardians. Y ahorita regresa, se traslada esta serie a Cleveland para seguir desde ahí a ver hasta dónde llega Cleveland. Después, en la serie de los Dodgers contra los Mets, ahorita la serie está 1-1. Ya se jugaron 2 partidos en Los Ángeles, ahora se fue a Nueva York. Entonces están jugando en Nueva York ahorita en este momento, y como les dije, iban 7-0 en este momento. Y siguen siendo 7-0, ahora sí están batiendo los Mets en la baja de la octava entrada. Y hay un out y le están pichando a Vientos. Y parece ser que Vientos se ponchó. Entonces ese fue el primer out. Ahorita está bateando Nimo, entonces, y Kasparius es el right handed pitcher, el pitcher de la mano derecha, que está en el montículo. Entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a pasar de ahí a otras. Antes de que pasemos, déjenme hablar un poco de qué está pasando con Otani, que realmente estaba imparable, pero está imparable cuando tiene jugadores en posición para anotar. Entonces realmente siempre que hay alguien que está en las almohadillas, este jugador es muy bueno para hacer, hace lo que sea para traer a estos jugadores y que anoten. El problema es que últimamente nadie se ha puesto en las almohadillas. Entonces, pero bueno, ya no sé cuál es el punto de decirles, pero no ha tenido la bendición o el problema de que justo donde él entra en la alineación, antes de él está Kike Hernández, y Kike Hernández ha estado bateando home runs. Entonces lo que pasa es que cuando él llega, pues no hay nadie. Entonces, ¿cómo ven? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí, realmente es difícil darle una base por bolas a Otani, porque si se lo das a Otani, después viene Mookie Betts después de él, y pues es escoger a quién le pichas o a quién no le pichas. Entonces,

tree. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountain. Fresh out East Atlanta. Bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bring it on me. Ayy. Try to crave it on me. Get the beat. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, no. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, nah, nah. Take me de la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, están en la alta de la novena entrada, los Dodgers están bateando y acaba de batear un home run Max Muncy para poner el marcador 8-0 a favor de los Dodgers. Como dije, están en la alta de la novena entrada, está bateando Teófilo Hernández y parece ser que lo poncharon. No, todavía están pichando. Entonces, veremos cómo le va a estar 1 y 2. Una bola con 2 strikes. Y ahorita no hay outs para los Dodgers, que es pues última oportunidad al bat antes de el fin del partido, si es que los Mets no anotan ninguna carrera. Entonces veremos cuántas carreras pueden anotar ahorita. Y como les dije, pues ya se está volviendo el final del partido en ese. Y todavía Otani pues tiene un home run y una carrera en 4 veces al bat esta noche. Entonces, por lo menos ya cerró ese ciclo de que no había podido batear sin los corredores en las bases. Pero buen análisis que hicieron antes de lo que pasó. Pues Teoscar Hernández se ponchó, entonces tenemos un out y ahora está bateando Taylor y vamos a ver qué es lo que pasa con él. Pero pues lleva un strike y 2 bolas, 2 y 1, con un out en el alto de la novena entrada. Vamos a pasar de ahí a ver lo que es Fórmula 1 rápidamente. Este fin de semana va a haber carrera aquí en Estados Unidos, así como lo escuchan, en Austin, Texas, alrededor del estadio de los Vaqueros. ¿Cómo la ven? Ahorita, este fin de semana, cuando los Vaqueros descansan, pues lo que va a haber va a ser Fórmula 1 allá en Texas, cerca de Dallas, en Austin, en el circuito de las Américas. Y pues básicamente, como les dije, es alrededor del estadio de los Vaqueros y pues supongo que del estadio de los Rangers también, que están uno al lado del otro. Y básicamente, pues los corredores van a poder alcanzar unas rectas espectaculares, o sea que unas velocidades muy altas. Y se correrá del 18 al 20 de octubre. Entonces, para los que quieran ver este espectáculo, pues pueden viajar a Texas este fin de semana. Y vamos a la tabla de posiciones de los conductores rápidamente. Max Verstappen sigue con 361 en primero, Lando Norris 279, Charles Leclerc tiene 245, Oscar Piastri 267, Carlos Sainz está quinto con 190, Lewis Hamilton tiene 174, George Russell 155, el Checo tiene 144, él está en octavo y es el último de Red Bull Racing que está en esa posición, obviamente, porque su compañero está en primer lugar. Después está Fernando Alonso con 62, Nico Hülkenberg 24, Lance Stroll 24, Yuki Tsunoda 22, Alexander Albon 12, Daniel Ricciardo 12, el Pierre Gasly 8, Oliver Berman 7, Kevin Magnussen 6, Sano con 5, Franco Colapinto 4, Sugino 0, Lord Jan Sergeant 0, Valtteri Bottas 0. Entonces el Checo va a tratar de alcanzar este fin de semana a George Russell, que está adelante de él por 11 puntitos. Realmente pues es demasiado lo que le lleva a Lewis Hamilton en el sexto lugar. Tendría que llegar en primero y esperar que Lewis Hamilton no sumara puntos para ponerse a 5 de él. Pero veremos qué es lo que pasa, ¿no? Primero, lo primero. Y las escuderías, la tabla de posiciones está así: McLaren está primero con 516, Red Bull está segundo con 475, Ferrari tiene 441, Mercedes 329, Aston Martin 86, Honda tiene 34, Haas Ferrari 31, Williams 16, Alpine 13 y Kicksover tiene 0. Y eso va a ser todo entonces por la Fórmula 1. Vamos a pasar ahí al tenis y tenemos los singles del ATP que se tienen un torneo en Kazajstán, así como lo escuchan, Kazajstán. Y en este Almaty, que así se llama el torneo, Bukic le ganó a Duckworth 6-4 y 7-5. Cerúndolo le ganó a Engel 6-4 y 7-6. Diallo le ganó a Coric 7-6 y 6-4. Machak le ganó a Skatov, le ganó 6-3 y 6-4. Tavilo le ganó a Marterer 6-2 y 6-4. Y Shevchenko le ganó a Karasev 6-1, 6-7 y 7-5. En otros partidos que se están jugando en Antwerp, en Bélgica, pues supongo que es el especial de Antwerp, el Open de Antwerp, para que es los partidos que se están dando ahí. Bautista le ganó a Echeverri en dos sets, 7-6 y 6-4. Almayer le ganó a Bailey 6-4 y 6-3. Gastón le ganó a Navón 6-4, 6-7, 7-6. Deminó le ganó a Carvelles. Le ganó 2-6, 6-4 y 6-2. Auger Alisim le ganó a Fuxovic 6-7, 6-4 y 6-2. Y bueno, pues hay más, pero vamos a pasar. Bueno, sí, en Estocolmo, en Suecia, hay otro torneo más. Y Davidovic le ganó a Tirante en dos sets, 7-6 y 6-2. Halic le ganó a Nagal 6-0 y 6-4. Wawrinka le ganó a Nakashima 6-4 y 6-4. Griezpor le ganó a Friendly 7-6 y 6-3. Stricker le ganó a Berrettini 7-6 y 6-4. Ruud le gana a Sonego 6-3 y 7-6. Y Paul le ganó a De Jong 6-2 y 7-6. En un torneo de mujeres en China, Mukova le ganó en dos sets a Gadecki 6-3 y 7-5. Putintseva le ganó a Seidel 6-4 y 6-4. Yuan le ganó a Tomjanovic 6-4 y 6-2. Kasatkina le ganó a Shaniakova 1-6, 6-3 y 6-2. Andriva le ganó a Korpach 6-0 y 6-4. Y Badosa le ganó a Wang en 6-7, 6-1 y 6-2. Pues eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado lo mejor del deporte. Y que nos den su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Realmente vamos a darle nada más una revisada cómo va el partido entre los Dodgers. Y Kike Hernández está al bat y tiene una bola y dos strikes. Y hay dos outs en la alta de la novena entrada. Y parece ser que hay otra bola. Entonces hay 2-2. Kike sigue vivo en la mitad de la novena. Ok, bueno, entonces se acaba de ponchar Kike Hernández. Realmente, bueno, trató de batear la bola otra vez y para otro home run. Digamos que no le dio. Y ahora ya nada más es un orden al bat que le queda a los Mets para sobrevivir el partido de hoy. Y si no, los Dodgers se ponen 2-1 en esta serie. Vamos a ver qué les queda en esta serie. Sí, porque mucho hablar, pero no les he dicho cómo se vienen entonces los partidos que siguen. Entonces, el día de mañana hay dos partidos. Nueva York se enfrenta a Cleveland a las 5:08. El tiempo de la tarde, el este de Estados Unidos. Después los Dodgers se enfrentan a los Mets en Nueva York a las 8:08, tiempo del este. Y el viernes se enfrentan los Dodgers contra los Mets a las 5:08. Y los Yankees a los Cleveland Guardians a las 8:08, tiempo del este. Entonces, pues ahí están los partidos, por lo que quieran disfrutar. Obviamente va a estar muy entretenido y veremos cómo le van los Dodgers. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Myself, I'm so pretty, I'm too hot. Music.